Cuentos de hadas españoles. El sol y la luna. Había una vez una familia muy pobre que vivía en un pueblo. Eran tres de familia: la madre, un hermano y una hermana pequeña. Vivían en una pequeña casa en el pueblo. Un día la madre tenía que salir del pueblo. Hijos, tengo que salir del pueblo. Tengo que hacer un trabajo para la familia más rica del lugar. Regresaré antes de que anochezca. Por favor, cuida de tu hermana. No te preocupes, madre. Cuidaré de ella. Nos quedaremos en casa. Pero vuelve antes de que anochezca, por favor. Claro. Os traeré unos deliciosos pasteles de arroz. ¡Guau! ¡Pasteles de arroz! ¡Me encantan! En cuanto salió la madre, los hermanos hicieron un plan. Tengo una idea. ¿Qué idea, hermano? Madre estará todo el día fuera. No tenemos nada que hacer. ¿Por qué no la sorprendemos cuando ella vuelva? ¡Qué gran idea! ¿Pero cómo? El hermano llevó a su hermana a un bosque de castaños cercano a su casa a recoger castañas frescas para su madre. El chico llevaba una vara larga y le pidió a su hermana que llevara una cesta. Cuando se aproximaban al castaño, el hermano empezó a tirar las castañas usando la vara. Tenemos que mover las ramas para que las castañas caigan al suelo. No hace falta que subamos al árbol. ¿Ah, sí? Puedo recogerlas en mi cesta. Ya tenemos muchas. Recogieron muchas castañas y regresaron a casa. Se sentaron en el jardín y empezaron a pelar las castañas. Le sacaron la piel espinosa para extraer las dulces castañas. La hermana quería comer alguna, pero su hermano se resistía. ¡Guau! ¡Son tan ricas! ¡Quiero comer unas cuantas! ¡No, no! ¡Espera! Las asaremos para madre y ella será la primera en comerlas. ¿No recuerdas que es su sorpresa? ¡Oh, sí! ¡Las llevaremos a casa! Estaba oscureciendo y la madre caminaba rápidamente hacia la casa. Estaba preocupada por sus hijos. Mis hijos llevan todo el día solos en casa. Espero que estén bien y que hayan comido. Pensando en sus hijos, la madre caminaba rápidamente por el bosque. No era consciente de que alguien la seguía y vigilaba oculto tras unos arbustos. Vio cómo se movían unas ramas y se asustó. Empezó a caminar más rápido, pero de repente un enorme tigre saltó delante de ella. Llevo un buen rato siguiéndote. Puedo oler algo muy rico en tu cesta. Y lo quiero, porque tengo hambre. ¿Son unos pasteles de arroz? ¡Oh, pasteles de arroz! ¡Me encantan! ¡Se me hace en la boca agua! Si quieres, puedes quedártelos. Por supuesto que sí. Me los comeré todos. Tengo mucha hambre. La madre le dio todos los pasteles de arroz al tigre y mientras estaba entretenido comiéndolos, escapó. Empezó a correr por el bosque buscando otro camino para llegar al pueblo. El tigre la volvió a alcanzar. No puedes escapar sin más. Te he dado todos los pasteles. No, eso no es verdad. Seguro que tienes más. Puedo olerlos. ¿Dónde están? ¡Dámelos! He guardado un par. Se los llevo a mis dos hijos. A ellos también les gustan. ¡Dámelos, mujer estúpida! ¡Dámelos o te comeré! ¡Oh, no! ¡Quédatelos, pero déjame marchar! ¡Mis hijos deben estar esperándome! La madre le dio al tigre un par de riquísimos pasteles que había escondido en el vestido. Cuando el tigre empezó a comerlos, ella corrió. Corría cada vez más rápido, pero no más rápido que el tigre, que volvió a alcanzarla. Los he comido todos, pero aún tengo hambre. ¿Tienes algo más? ¡No, no! ¡No tengo nada más! ¿Y qué hago con el hambre? Ofréceme algo o prepárate para morir. Por favor, no me comas. Mis hijos me están esperando. Deben de estar hambrientos. Por favor, déjame ir a casa. ¿Cómo voy a dejar que te marches si tengo mucha hambre? Nada más decir eso, el tigre atacó a la madre. La agarró con la mandíbula y se la llevó. El hermano y la hermana estaban sentados junto al fuego, esperando el regreso de su madre. Miraban las castañas tostándose en las llamas chispeantes. De repente, oyeron una extraña voz. ¡Oh, queridos niños! ¡Abrid la puerta, por favor! ¡Oh! ¡Madre ha vuelto! ¡Bien! ¡No! ¡Espera! ¡Esa no es la voz de madre! ¡Es de otra persona! Creo que aquí pasa algo malo. ¡Madre! ¡Enséñanos las manos! ¡Abriremos la puerta cuando estemos seguros! La madre no estaba fuera de su casa. Era el tigre. El chico es listo, pero yo soy más listo que él. El tigre miró sus zarpas. Tenían un poco de pastel de arroz. Les enseñó la parte con pastel de arroz. Los pequeños estaban seguros y abrieron la puerta encontrándose con el enorme peligro ante ellos. ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Socorro, socorro! Nadie os ayudará a esta hora. Déjame pensar. Vosotros parecéis muy sabrosos. Debéis de estar tan ricos como vuestra madre. ¡Oh! ¡Te has comido a nuestra madre! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Oh! Yo os comeré a vosotros dos también. Tengo mucha hambre. Decidme, ¿a quién como primero? ¿A ti o a ti? Se lo pensó un rato y el tigre señaló a la hermana. El hermano estaba preocupado. Pensó un momento y dijo... ¡Ah! ¡Te parecemos sabrosos! Pero, ¿y si te ofrezco algo más rico? ¿Qué me ofreces? ¿Has probado las castañas? ¿Castañas? ¿Qué es eso? Las castañas son el fruto más delicioso del mundo. Me sorprende que nunca las hayas probado. ¡Sí, dámelas! ¡Quiero comer castañas! ¡Por supuesto! Son muy ricas, suaves y muy sabrosas. ¡Mira! ¡Estamos asando unas cuantas! El tigre miró las castañas asadas con ansiedad. Las castañas parecían muy apetecibles. Metió una en la boca y se quemó. Chilló y chilló. Pero allí no había nadie para ayudarle. ¡Socorro! ¡Tengo fuego en la boca! ¡Me estoy quemando! ¡Socorro! ¡Socorro! El tigre pagó el precio de su glotonería. Se quemó la boca y las garras. Aprovechando la situación, el hermano y la hermana huyeron. Corrieron al jardín y subieron a un árbol. El tigre salió después de un rato y buscó a los dos niños. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir aquí? ¡Nos cogerá y nos comerá! No te preocupes, ten paciencia. Pero hermano, tengo miedo. El tigre nos comerá a los dos. No hables tan alto, él podría oírnos. Los dos permanecieron en silencio en el árbol. El tigre estaba furioso porque los niños le habían engañado y se había quemado la boca. Buscó a los dos niños dentro y fuera, por toda la casa. ¿Dónde se han metido? Deben estar escondidos por aquí y en alguna parte. No pueden haber huido en la oscuridad. Los encontraré y me los comeré. Caminando por los alrededores, el tigre vio el reflejo de los niños en el agua del pozo. ¡Estabais ahí! ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? ¡Ahora os cogeré! El tigre no se dio cuenta de que era el reflejo de los niños. Saltó al pozo. Cuando cayó al agua, se dio cuenta del error. ¡Oh, niños malvados! ¡Me habéis vuelto a engañar! ¡Me habéis hecho daño dos veces! Primero me habéis quemado en la boca y ahora me habéis tirado al agua. Esto no os lo perdonaré. ¡Me vengaré! Voy a salir de aquí. Los niños se rieron de él. El tigre encontró la cuerda que había en el pozo. La agarró y salió del pozo. Se acercó al árbol donde estaban los niños sentados. Intentó subir al árbol, pero resbalaba. No podía. ¡Niños! ¡Decidme cómo puedo subir! ¡No, no te lo voy a decir! Si me decís cómo subir, os prometo que no os comeré. Usamos el hacha para subir al árbol. ¡Oh, hermana! ¿Por qué se lo has dicho? ¡No podemos fiarnos de él! ¡Por supuesto que no! Voy a subir ahora mismo, así que poneos a salvo. El tigre encontró un hacha cerca del árbol y empezó a subir. El hermano y la hermana estaban aterrorizados. El hermano empezó a rezar. ¡Oh, todopoderoso! Por favor, envíanos una cuerda fuerte si merecemos sobrevivir. O una podrida si merecemos morir. ¡Oh, Dios! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Una cuerda! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Los dos hermanos se agarraron a la cuerda que los llevó a lo más alto del cielo. Cuando el tigre subió, vio a los dos hermanos volando por el cielo. Estaba furioso. ¿También yo debo rezar? Vale, rezaré, pero no dejaré escapar mi comida. Oye, Dios, envíame una cuerda para conseguir mi propósito, o una podrida si debo morir. Enseguida apareció una cuerda. El tigre la agarró muy contento. La cuerda lo elevó al cielo, pero no durante mucho tiempo. Cuando estaba arriba, el tigre se dio cuenta de que la cuerda estaba podrida. Se partió por la mitad y el tigre cayó al suelo y murió. Los dos hermanos estaban en lo alto del cielo. Dios los bendijo y se convirtieron en el sol y la luna. Y les permitió que alumbraran el mundo día y noche.